El podcast. El podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Posiblemente lo primero que esperáis ahora es que diga o que Sergi Blanc Motenay diga ¡qué partidazo de España! No se sabe. Bueno, amigos, ¿qué tal? Este es el Mary Podcast número 18, pero no podíamos dejar pasar un evento tan especial como el que ha pasado hace unos días. Y es que, dilo tú, Sergi, dilo tú. Coño, somos campeones, joder. Ah, la Eurocopa nuestra, ¿eh? Aquí, se queda aquí, en España. En Mary Station. Y nosotros dijimos, ¿cómo lo celebramos? ¿Dejamos de hacer el Mary Podcast? Pues no, dijo Sergi, lo vamos a hacer todavía mejor. Bueno, yo no sé de dónde has sacado esa teoría, pero te hago caso. Vamos a intentar hacerlo mejor, ¿vale, Sergi? Vale, dale, dale. Bueno, venga, pues vamos a saludar primero a Gemma por aquello de que están más próximos a mí, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Sí, pensaba bueno. Que era no, que es igualdad de derechos. Claro, por supuesto. Así que simplemente por proximidad. El gracias. Siguiente, más cerca, es Sergi Blanc Motenay, que está aquí en Cataluña. Muy buenas. Saludos a todos. Pues no te veo muy emocionado por la victoria, claro. Pero porque la emoción, que es mucha, va por dentro. Va por dentro. Claro. Ah, es que yo debería haber pensado eso de ti, que eres un hombre que te contienes, como Dexter, la serie. En fin, vamos a dejarlo. A quien tenemos también es a Fran Serrano. Muy buenas tardes a todos. ¿Tú qué? ¿Has celebrado la victoria o no? Sí, sí, yo fui a la fuente con bufanda, con coches... Con bufanda a la fuente, todo, creía que se iba con bañador. Bueno, Fran, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de empezar el podcast. Bueno, pues tenemos muchas cosas que contar, así que también damos la bienvenida a Joaquín Relaño. We are the champion, my friend. Exacto. Bueno, ya me he saltado lo de la proximidad geográfica. Ya tú estás bastante lejos, Fran no sé dónde está, es igual. Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, acabo de terminar las celebraciones, han sido 2 días seguidos uh-huh. Y muy bien todo. Oye, ¿esto ha hecho que alguno de vosotros haya jugado un poco más al título de Electronic Arts? ¿Por aquello de que ha ganado España y tal, o...? No. Yo me lo he acabado comprando y todo, fíjate. Para tenerlo de recuerdo. Es verdad, es verdad. Es que no, solo se consigue una vez y vete tú a saber cuándo va a ser la próxima. ¿A quién tenemos también al teléfono? Pues tenemos ni más ni menos que a Javier de Pascual. ¿Qué tal? Buenas. Yo he celebrado la Eurocopa jugando al Top Spin 3, tío. Había pelotas, pero poco más. Sí, claro, o sea... Poco tenía que ver. Me bueno. queda alguien, ¿no? Por saludar todavía. Sí, me queda alguien. Me queda a Ramón Méndez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. El hombre que debutó la semana pasada y quiso estar en este Mary Podcast 18. ¿Cómo has celebrado tú la victoria de España? Pues a mí lo que me sorprende no es que la ganemos, sino que no haya impresionado el universo a ganar algo. Está loco. Bueno, oye, que bienvenidos todos. No vamos a hacer más larga esta introducción. Oe, oe, oe, todos con las bufandas. Y vamos a empezar este Mary Podcast, que muchos están diciendo, ¿esto es de qué van? ¿Esto es un podcast de juegos o de qué? Venga, vamos. Retro Podcast. Y aunque nosotros estamos así, de esta manera, con esta filosofía de la vida continúa y hay que seguir a pesar de todo lo que nos rodea, para lo bueno y para lo malo, tenemos que echar un vistazo atrás para ver qué ha pasado en el foro y en el Mary Podcast 17. Hay comentarios y algunos interesantísimos. Sí, hay comentarios y, bueno, claro, la mayoría han hablado de la piratería, que era el tema que tratamos claro. La semana pasada. Por ejemplo, comentarios de Nasasir, dice, sobre el tema de la piratería, no podemos echar la culpa a los que hacen custom firmwares, ya que ellos lo hacen para ejecutar aplicaciones, cosa solucionable si Sony hubiera puesto al alcance herramientas necesarias uh-huh. para crear nuestras aplicaciones y así no tener que recurrir a firmwares libres, y así que la culpa dice que es de Sony por no saber cuidar a los usuarios en ese aspecto. Las compañías no dejan aprovechar sus máquinas y claro, la gente intenta buscar agujeros donde poder introducir su código y poder hacer que una cosa pequeña sea más grande y funcional. ¿Qué más? Uy, no me mires así. Que estaba hablando solo de juegos y vale, de consolas. Nada, ya está, muy bien. Vale, es que te veo venir. ¿Qué más? Artius dice, en el caso de Sony, tanto con su PSP como con la PlayStation 1 y la PlayStation 2, la piratería ha sido muy importante en sus ventas de consolas. Pero lo más extraño es que con PSP esté ocurriendo lo de los escasos lanzamientos y con la PlayStation 1 y la PlayStation 2 no se dejaron de lanzar juegazos. A pesar de la piratería, las compañías no se cerraron con ellas, es verdad. Dice, bueno, que aún están sacando juegos para PlayStation 2. Dice, no entiendo cómo la PSP se ha desviado de ese camino. Dice, igual Sony quería usar la misma jugada y le ha salido mal. ¿Más comentarios o nos vamos a los mails? Más comentarios. David GG dice: en el caso de PlayStation 3, creo que cuando se pueda piratear, las ventas de la consola se dispararán, ya que muchos de esos usuarios que tienen la PlayStation 2 en este momento y desean hacerse con una PlayStation 3 están esperando dos cosas. La primera, que baje de precio otra vez, y la segunda, pues eso, que se pueda piratear. Más. DJ Asa dice: somos un país pirata, eso nadie lo puede negar. Tampoco quita que cuando algo es bueno y gusta, nosotros vamos a la tienda y lo compramos. Solo hay que mirar las ventas de juegos para muchas plataformas. Tienes razón. Johnny Loss dice: en mi opinión, claramente el éxito de Wii no es de la piratería, sino que atrae a jugadores casual y hardcore debido a la innovación y el nuevo modo de jugar con los videojuegos de esta consola. Y tiene razón. Exacto. Y Ramay 2001 dice: consola que no se puede piratear, consola que no se vende. Solo hay que echar los ojos atrás para darse cuenta. Bueno, eso es decir mucho. Gracias a todos por mandarnos los mails, los comentarios a meripodcast@meristation.com. Os agradecemos sobre todo que lo mandéis y no os sintáis discriminados si no recibís respuesta. Es que no damos para tanto. Son tantos mails los que recibimos que solo leemos... Yo sí que doy para tanto, pero no me dejan. Un 10%, ¿no? Claro, es que no tenemos tiempo en el podcast. Venga, ¿quién es el primero? Bueno, un mail de Alberto Bond. Hombre, Alberto. Dice: me gustaría preguntaros sobre el próximo videojuego de James Bond. Claro. No. El Quantum of Solace. Dice: ¿qué esperáis de este título y cuándo es la próxima conferencia de Activision? Venga, bueno, ¿quién se tira a la piscina? Pues yo, porque yo he podido verlo jugable en el Activision Day de Madrid. Y la verdad es que tiene buena pinta, porque aunque esté desarrollado por un equipo independiente de Treyarch, no por el principal, usa el engine del Call of Duty 4 y combina primera y tercera persona, así que tiene pinta de ser bastante interesante. ¿Puedes decir que está a la altura de lo que se puede esperar de un título de nueva generación? Bueno, habrá que verlo, porque a pesar de que promete por la base de gráfica y demás, tiene aún que enseñar lo suyo. ¿Qué más tenemos en los mails? Bueno, pues tenemos otro de Kaboom Kaboom, dice... Bueno, ¿ves cómo te ponen a prueba? Kaboom Kaboom. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es mi primer mensaje en esta revista y antes que nada felicitar a Meristation por su gran trabajo de análisis. Muchas gracias. Hasta ahora, dice. Ah. Cuando vi el tan esperadísimo Brawl en mis manos, casi me eché a llorar. Por grande fue mi sorpresa al descubrir que Famitsu le había obsequiado con un 47 de 47 y mi querida Meristation con un triste, hombre triste, 9.5, dice entre paréntesis, por la cámara. Tuve que respirar hondo varias veces mientras notaba que las venas me ardían. En mi pobre opinión, creo que deberían cambiarle la nota antes de ya a un 11 o bajar todos los juegos de 10 a un 9, exceptuando el Metal Gear Solid 4 y el Ocarina. Por ello ruego que si no se modifica esta nota, al menos tengan en cuenta esta humilde opinión, pues para mí un juego de 10 es un juego en el que desde que lo compras no comes, no duermes, no vives, solamente juegas. Cosa que solo me ha pasado con el Metal Gear Solid 4 de PlayStation 3 y en el Ocarina del Nintendo 64. Además, considero que el Galaxy obtuvo un mejor trato, no digo injusto, colmándose con el 10. Sergi. Lo que es injusto es este comentario. También había uno antes, un mail antes, de otro chico que decía que se quejaba también de lo mismo, me parece, ¿no? De que no le hemos dado suficiente nota, sí, al Brawl. Sí. Para mí un 9,5 es una notaza, ¿no? Y no creo que nadie pueda quejarse por tener un 9,5. Nadie, no sé, los que hemos pasado por la universidad en algún momento de la vida, un 9,5 es una maravilla que nos gustaría reunir con dos exámenes, no con uno. Así que no hay razón. O sea, no, lo que pasa es que le gustaría verlo como una obra maestra y no lo ha visto como tal. Pero tú puedes verlo como una obra maestra. Claro. Es tu obra maestra y además él lo dice, no es el juego aquel que tú no duermes, que tú no comes, tú. Pero los demás... Igual sí que comemos, igual sí que... De todas formas, siempre hay la opción, y ya lo sabéis vosotros, todos los que nos escucháis y que sois asiduos del portal, siempre tenéis la opción de hacer un reanálisis vosotros y puntuarlo desde el mismo análisis que hace cualquiera de nuestros compañeros. Así que te animo a que pongas ese 10 que tanto te gustaría ver abajo en el reanálisis, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Esa es la herramienta que tienen todos y cada uno de los usuarios para expresar su opinión con respecto a lo que hemos hecho bien y con respecto a lo que hemos hecho mal, por supuesto. ¿Te queda alguno más o...? Me quedan muchísimos, José. Ah, y especialmente vamos a saludar a muchos amigos de México que nos han mandado mails y que intentaremos contestaros por mail, ¿vale? Y si no lo hacemos, no os preocupéis, que ya llegará en algún momento. Y si no, pues nada. Perdonadnos. Meri Express. No, no vamos a hacer un repaso por el partido de España-Alemania, que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un repaso de las noticias de los últimos 7 días, a pesar de que en esos 7 días esté el partido. Vamos a hablar de Eternal Sonata, más conocido como Trusty Bell en Japón, que es para PlayStation 3, que saldrá el 18 de septiembre, como dice aquel, en el país del sol naciente. El título aún no cuenta con fecha de lanzamiento para Europa y Norteamérica, y desde su editora, Namco Bandai, se dejó caer tiempo atrás la posibilidad de que el juego no saliese de Japón. Call of Duty World at War ofrecerá modo de juego cooperativo. Call of Duty World at War, la próxima entrega de la serie bélica de Activision, contará con modo cooperativo para 4 jugadores en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y opciones de juego para 2 jugadores a pantalla partida en todas las consolas. Además, que sepáis que la próxima entrega de este juego en Wii utilizará el periférico Zapper. ¿Os acordáis, no? De Resident Evil y, bueno, pues lo mismo. Spore ya cuenta con 1 millón de criaturas. Desde su estreno hace una semana, se han creado más de 1 millón de criaturas diferentes con el Spore Creature Creator, un adelanto del esperado juego que será estrenado después del verano. Recordemos que el juego completo aparecerá el 5 de septiembre en las tiendas europeas. El precio de PlayStation 3 provocó pérdidas a Sony. Situar el precio de PlayStation 3 en 599 euros, o sea, $599, en su lanzamiento, por debajo del coste de producción de la consola, costó a Sony hasta $3,000 millones, unos 2.000 millones de euros durante los 2 primeros años de la vida de la consola en el globo. Grand Theft Auto 4 se actualiza tanto en PS3 como en Xbox 360. Esta descarga permite corregir algunos errores leves encontrados en aspectos de la conexión dentro del juego online. Dice, pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos el apoyo de los usuarios. Eso es lo que comenta Rockstar. Lo estamos esperando como agua de mayo, que se suele decir. Tenemos más información sobre el firmware 2.40 de PlayStation 3. Según la publicación GameFAQs, la nueva versión de firmware permitirá escuchar música mientras se juega de forma completamente simultánea. Además, el usuario indica que durante el juego no estarán disponibles todas las nuevas funcionalidades del XMB, pero sí las más útiles. Otra de las novedades que comenta es la posibilidad de conectar y desconectar dispositivos por Bluetooth durante el juego. Así, los usuarios no tendrán que abandonar la partida para conectar, por ejemplo, el headset. A día de hoy, Sony no se ha pronunciado al respecto de toda esta información. Lo que sí que se ha publicado es que Metal Gear Solid 4 vende 1 millón de unidades en Europa, 3 millones en todo el mundo. Konami ha publicado una nota de prensa en la que anuncia que Metal Gear Solid 4 ha vendido 1 millón de unidades en su primera semana de presencia en los mercados europeos, por lo que han pasado a servir más unidades a las tiendas para poder atender la demanda. Las 25.000 unidades de la edición de coleccionista fueron adquiridas al instante. Electronic Arts vuelve a ser protagonista en las noticias de Meri Station porque lanzará nuevos juegos con periféricos especiales bajo el sello EA Sports. El alto cargo de la compañía norteamericana, David McCarthy, ha confirmado su intención de lanzar juegos de consola con sus propios periféricos. No obstante, aclaró que tienes que tener cuidado con esto, ya que, si bien Rock Band tiene grandes periféricos, es una caja muy cara. Los juegos de Electronic Arts que incluirán su periférico, que todavía no se han anunciado, lo harán en el caso de que no suponga un obstáculo para la accesibilidad y llegarán en los próximos meses. A ver con qué precio. God of War 3 estará en el E3. El esperado videojuego exclusivo de PlayStation 3 aún no ha sido presentado oficialmente ni mostrado anteriormente en ningún evento, por lo que esta será su primera aparición pública para disfrute de los usuarios. Eso sí, es de esperar que Kratos no aparezca aún en forma de demostración jugable. Lo que no sabemos es todavía cuándo saldrá en Europa Manhunt 2. No tiene fecha. Según el listado de lanzamientos, Manhunt 2 llegaría a las tiendas de Europa en Wii el próximo mes de agosto. Dice, nosotros no hemos confirmado la fecha de lanzamiento alguna para Manhunt 2 en Europa. Eso es lo que declara Rockstar. Manhunt 2 ya está disponible en otros mercados como Estados Unidos. Vuelve a ser portada, no es para menos. Pau Gasol será portada de NBA Live 09. El profesional del baloncesto Pau Gasol será la portada de la nueva edición anual de la serie NBA Live de Electronic Arts Sport. El jugador de Los Ángeles Lakers ocupará así por 4 año consecutivo un espacio privilegiado en la primera plana de esta licencia deportiva de éxito en todo el mundo. Volvemos a hablar de Kratos porque podría aparecer en el juego Soul Calibur 4. El héroe de God of War, Kratos, podría aparecer en el reparto del videojuego de lucha Soul Calibur 4, según deja caer la publicación OneUp. La versión del título para PlayStation 3 contaría con este personaje seleccionable que competiría con el resto de luchadores disponibles en el juego y ya anunciados, entre los que se encuentra Darth Vader. Y hablamos de nuevo de Metal Gear Solid 4 porque abandona la primera posición de los más vendidos en Japón. Sorpresa en las ventas semanales de Japón. Cuando se podía esperar que Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots se mantendría en primera posición durante semanas, los resultados de Mediacrate para la semana finalizada el 22 de junio demuestran lo contrario. El título de Kojima cae a la segunda posición y es superado por Super Robot Wars A Portable para PSP. Y atención, Prince of Persia podría salir en DS con una adaptación. Prince of Persia contará con una nueva entrega en Nintendo DS que servirá como capítulo aledaño al videojuego que Ubisoft está preparando para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Esta versión será, sin embargo, ligeramente diferente al capítulo para sobremesa. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Adebayo. Y después de tanto alboroto y con el fútbol de por medio, dijimos, ¿y qué debatimos? Bueno, tenemos que hablar de videojuegos, evidentemente. Y por eso nos hemos agarrado como, bueno, como un salvavidas, prácticamente, porque es un tema tan importante que dijimos y además os prometimos que volveríamos a tocarlo. El tema de los casuals y los no casuals. Pero en este caso, porque una publicación muy conocida por todos, que es Forbes, ha publicado un artículo en el que, bueno, una de las conclusiones es que Europa es un mercado con un gran potencial económico. Pero el debate que queremos plantear hoy viene a raíz de las otras. Sí, y otras de las conclusiones que extrae la publicación es que el público europeo prefiere los juegos ocasionales o casual, pues el ritmo de vida de Europa tiende más a jugar en pequeños fragmentos de tiempo propios de travesías en transportes públicos. Precisamente aquí es donde Forbes resalta el gran potencial económico del viejo continente. En este sentido, la publicación admite que Europa es un mercado menos maduro que Estados Unidos. Es decir, ¿Europa prefiere casual? ¿Es un mercado menos maduro que el japonés o norteamericano en este sentido, Sergi? Hombre, yo a la 360 no juego en el autobús, eso para empezar, ¿no? No. Y segundo, si es más maduro o no, lista de ventas de España, número uno, Grand Theft Auto 4, que no me parece un juego ocasional, ¿no? Lista de los juegos más consultados en Medistation, Grand Theft Auto 4, Metal Gear Solid, Final Fantasy Crisis Core. Si es un mercado menos maduro, hombre, no sé, en cuestiones de gran consumo, pues puede que sí, ¿no? Pero lo que sabemos de videojuegos, ya te lo digo yo. Bueno, pues vamos a trasladar la misma pregunta a Ramón Méndez. ¿Crees que Europa prefiere casual? ¿Es que estamos en un mercado menos maduro? Pues yo creo que sí. O sea, pero ya es algo que viene un poco histórico, porque cuantísimos juegos más serios, más formales, no nos habrán llegado a lo largo de la historia. Por aquí no hemos olido ningún Final Fantasy hasta el 7, por ejemplo. Entonces, un poco que la gente se va acostumbrando a un tipo de juegos. Y bueno, siguiendo un poco lo que dice Sergi, que sí, que los que sabemos de videojuegos y los que nos vemos en el mundillo seguimos viendo las grandes obras como lo que son, pero somos una minoría en el fondo. Y lo que sigue vendiendo son más un personaje curriño que va por un campo a su rollo y cuidar un jardincito y las cosas así más. Que sí, que son juegos y tienen su encanto igual, pero que no son lo que los expertos y los que llevamos años buscamos en el fondo. ¿Pero tú crees que eso viene motivado por un ritmo de vida distinto al de otros países? Más que el ritmo de vida, bueno, el ritmo de vida también influye, pero más que el ritmo de vida es más la evolución histórica de los videojuegos. En el fondo, Europa siempre fue parte de lo que se llama, así un poco irónicamente, el tercer mundo de los videojuegos. Entonces, estás un poco metido en esa espiral. Hace falta más años para que el mercado evolucione. Bueno, vamos a ver lo que piensa Joaquín, que seguro que tiene una clara visión de este tema. Bueno, yo creo que aquí Forbes se habrá equivocado algo, porque yo creo que no ha estado presentando lo que es el mercado japonés. Aquí diciendo que si jugamos en travesía, en transportes públicos y todo eso, yo no creo que... Es que también lo que estamos... Ya se ha puesto de moda dividir el mercado entre jugadores hardcore y jugadores casual. Pero también muchos de estos juegos, yo personalmente no considero juego casual un juego de fútbol como un Pro Evolution Soccer o un juego de coche. No lo considero así. Y son de los más vendidos en Europa. Yo siempre considero a Europa como un mercado entre media del norteamericano y el japonés. Javier. Pues bueno, yo tengo que estar en desacuerdo con Joaquín. Eso está bien, eso está bien. Ah, claro, por supuesto. Y nada, pues viniendo a lo que decía Ramón, efectivamente yo creo que tenemos una cierta tradición de no recibir juegos bien localizados, algunos que ni siquiera llegan. Veas el ejemplo de Okami, el más reciente, que nos ha llegado en condiciones pésimas para Wii. Pero tampoco estamos hablando aquí de eso, o sea... Hombre, no, pero que quiero decir que, obviamente, si recibimos juegos en que no están para que el público los pueda jugar óptimamente, no se va a crear una tradición hardcore como en otros países, o en otros continentes, vaya. Y lo que decías tú de que no hay portátiles en los trenes y en los servicios públicos, hace 2 años ya... estaba todo lleno de Nintendo DS por todas partes, y ahora lo veo mucho más. PSP es una por vagón, veo casi, como quien dice, y yo me chupo mucho transporte público, así que yo... Hombre, obviamente lo hay, pero también hay muchísima presencia de sobremesa. Sí, efectivamente, pero sobre todo el Wii. Las listas de ventas te lo pueden decir, y Xbox 360, que es, digamos, la consola que más catálogo hardcore tiene en estos momentos... fíjate cómo está, o sea... Pues mira, lo voy a decir yo, ahora mismo. Voy a contaros la publicación de los 10 juegos más vendidos, según ADS, en el mes de mayo. Como bien ha dicho antes Sergi, el número 1, Grand Theft Auto 4 para PS3. El 2, Wii Fit, de Wii. El 3, Mario Kart, de Wii. El 4, Grand Theft Auto 4 para Xbox 360. El 5, Wii Play, de Wii. El 6, el Pro, de PSP. El 7, el Brain Training, de Nintendo DS. El 8, Mass Brain Training, de DS. El 9, Super Mario Galaxy, de Wii. Y el 10, los 42 juegos de siempre, de Nintendo DS. José, de ahí, lo más destacable es el quinto puesto del Pro, de PSP. Impresionante. Sí. sexto puesto. Yo tendría que debatir, y a pesar de que me tiréis al cuello, hasta qué punto GTA se ha infiltrado en nuestra cultura. Pero es lo que yo he dicho, si consideramos un juego deportivo como un juego casual, entonces los norteamericanos también son muy casual, porque allí siempre están los primeros puestos de la lista de ventas, pues el juego de fútbol americano de turno, el sí, de béisbol, o... Esos no son casuales, no es un Canica Simulator, estamos hablando del fútbol americano. Pero el Pro o el FIFA tampoco. Táctico. Una cosa que es que se tendría que matizar. Primero. Sí, pero antes no hemos escuchado a Fran, ¿eh? Ah, ¿no hemos escuchado a Fran? No. Fran, no te hemos escuchado, por favor. ¿Qué opinas, Fran? No creo que haga falta que lo ilumine con mi comentario. En fin, yo de todas maneras creo que en primer lugar se considera casual no solo lo que manejéis vosotros de listas de ventas, sino que se maneja casual en cualquier tipo de formato. Realmente nosotros no manejamos cifras como, por ejemplo, los juegos para móvil, y ese sí que es un factor que se tiene en cuenta para hacer estos estudios. Sí me gustaría decir, personalmente no creo que haya ningún elemento específico europeo, siendo Europa tan diversa en distintos países, como para pensar que haya un elemento específico que nos pueda tirar más en esa dirección con respecto a Estados Unidos o Japón. En ese aspecto no entiendo muy bien tendría que leer bien cuál es el fundamento del artículo de Forbes para entender en qué se basa. Pues mira, yo, si quieres, te ayudo, porque puedo seguir contándote cosas de esa publicación. Dice que los jugadores de Europa ven a los shooters malvados. Las pistolas y el gore no venden bien en Europa porque los europeos prefieren jugar a juegos cortos, conocidos como juegos ocasionales, antes que pasar numerosas horas ante sus consolas. Y dice más, por ejemplo: son los juegos de corte deportivo, especialmente el fútbol y de competición motorizada, es decir, de conducción, los preferidos del público de Europa. Ahí es lo que yo iba, ¿esos juegos son casual entonces? Sí, por eso Grand Theft Auto es el número uno en ventas, porque es un juego que no es nada violento, es un juego que tienes que acompañar las ancianitas a cruzar de la calle, ¿no? Y apenas hay violencia, eso, apenas hay gore, apenas hay nada, ¿no? Por eso es número uno en ventas, sí, señor. Pero tío, es GTA, lo conoce hasta el Tate, ¿quién no lo ha jugado? Sí, me gustaría apuntar quizás el tema de la madurez del mercado europeo. Se nos olvida muchas veces que el mercado europeo tiene una complejidad específica muy mayor que la que puede tener Estados Unidos o Japón. ¿En qué sentido? Tenemos Complejidad y variedad, ¿no? Claro, muy bien, pero eso a la hora de distribuir juegos plantea una serie de problemas que son muy costosos de resolver. Hay un problema de idioma, hay un problema de distribución, hay un problema que tenemos mercados diversos, no un mercado, estamos en un mercado común, pero cada mercado tiene una serie de cosas específicas. Sí. Es difícil a nivel de distribución. Y hablamos de España y nos echamos las manos a la cabeza porque Okami ya ha venido en inglés, pero también ha venido en Escandinavia, también ha venido en Suecia, también ha venido en Italia. Es decir, son una serie de circunstancias que son propias del mercado europeo. ¿No crees, Frank, que eso es la pescadilla que se muerde la cola, en cierto sentido? ¿Por qué? O sea, que eso genera que la gente no acceda a ese tipo de juegos con tanta facilidad como en otros mercados y, por lo tanto, no se cree una cultura más aficionada de los videojuegos. Estamos de acuerdo. Claro, sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, ¿qué fue primero? Un momentito. Pero siempre ha sido así, si es que no estamos descubriendo nada nuevo. No es verdad, porque yo ahora mismo tengo mi colección de juegos, alguna parte de mi colección de juegos del MSX de hace 25 años, ¿vale? Y estoy viendo aquí... ¿Tiene el Metal Gear? Nemesis. Sí, señor, Metal Gear. Salamander. Sí, oh, qué buen juego. Pitfall 2. ¿Entiendes? Estoy hablando de juegos ya, estos ya son juegos de cinta. Esto demuestra, no sé si alguna vez habíais jugado a Pitfall 2 o juegos así, o Salamander o Nemesis. Sí. Esto, o Metal Gear, ¿no? Que aquí se jugaba a estos mismos videojuegos que se jugaba allí. Se jugaba lo mismo. Alguien ha dicho, no, pero claro, es que no habéis traído, es que Final Fantasy no vino hasta el 7. Por eso, no, claro. Por eso nosotros no lo jugamos antes, porque no vino hasta el 7. ¿Quién te dice que si no lo hubieses traído, no hubieses traído Final Fantasy 3 o Final Fantasy 2, no lo hubiésemos jugado? No lo jugamos porque aquí no estaba. Claro, pero ese es el problema. O sea, no estaba. No es porque el mercado es una inmadurez del mercado. Claro, nosotros ya estábamos preparados para jugar un Final Fantasy cuando el séptimo. Mentira. No. Lo que pasa es que aquí no tuvimos otro antes. Estamos, es muy distinto. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Es que yo creo que se está intentando generalizar el mercado que menos se presta a ello. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, y es las cifras que se manejan en los distintos mercados, y eso sabéis que es lo principal, es algo que tienen las compañías encima de la mesa cada vez que hacen un movimiento. Y si tenemos que resaltar que las ventas de juegos son menores en Europa, por ejemplo, el Halo 3 ha conseguido vender casi 1 millón de ejemplares en Europa, pero es que en Estados Unidos se han vendido casi 5 millones, casi 5 veces más, con lo cual a la hora de plantearse dónde lanzas un videojuego, tienes que tener en cuenta, a nivel de empresa, digo, no de usuario, tienes que tener en cuenta este tipo de números. Pero también, José, que en Estados Unidos Xbox 360 es la reina. Claro, comparar el número de consolas vendidas en Estados Unidos y comparar el número de consolas vendidas aquí. Que sí, que estoy de acuerdo, pero que en cuanto a manejar datos y cifras para una empresa, tiene que saber muy bien colocar el producto en según Hombre, qué mercados. Es que Europa no le gusta a nadie. Por eso. Son japoneses. Y en América solo hay americanos. Pero Metal Gear Solid 4, por ejemplo, pocos juegos hardcore más que se hay en Europa ya ha vendido 1 millón de unidades. Sí. Metal Gear, igual que GTA 4 ha vendido como churros. O sea, son casos concretos, pero por lo general Europa es un mercado que, yo qué sé, se está todo el rato peleando unos con otros, es menos estable, digamos, más cambiante, y sobre todo por lo que ha comentado Frank, que no es tan homogéneo como Estados Unidos o Japón. No, y aparte que no se nos ha, digamos, entre comillas, educado bien. ¿Ves? Aquí ha habido un momento en que hemos empezado a recibir lo que ellos han querido que recibiéramos. Y claro, el público se acostumbra. Dice, claro, la gente hoy en día, en un mercado global, sí que más o menos conoce lo que está pasando en Japón o en Estados Unidos. Bueno, por lo menos, si quieres, lo puedes conocer. Antes no. Uh-huh. Antes tú, claro, es como la metáfora de la parábola de la caverna, ¿no?, de Platón. Tú ves lo que te enseñan, ¿no? Ves las sombras reflejadas en la pared. Qué filosófico, coño. Y eso, vale. Pero, Sergi, nosotros nos quedamos de lo que recibimos, pero luego ya el problema es que nos hagan caso. Vale, esto es otra historia, pero claro, ¿qué has recibido tú? Porque está claro que en España, pues de un tiempo a esta parte, muchos videojuegos no se desarrollan. Antes sí, porque claro, cuatro chicos se podían meter en un garaje a hacer su videojuego. Hoy no, hoy se requiere un presupuesto, se requiere bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no se hace. Por lo tanto, durante esta época en la que se han dejado de hacer videojuegos, claro, hemos recibido lo que han querido, y en base a esto decimos, los videojuegos son esto. No, y ahora somos nosotros los hijos de esta discriminación. Efectivamente, pero por eso es por lo que pienso yo que ahora mismo Europa es más casual que otra cosa. El mercado es más... Europa no, nos han, digamos que el mercado de consumo, el consumo es más casual, no, pero no la gente. Para el estudio este que ha sacado la revista Forbes, los títulos más vendidos en Europa, o sea, datos de Francia, Reino Unido y Alemania, según IDG, eran los siguientes. En el 1, Brain Training. En el 2, FIFA 2008. En el 3, Wii Play. En el 4, Pro. En el 5, el Super Mario Bros. El 6, Need for Speed Pro Street. 7, Assassin's Creed. 8, Call of Duty 4. 9, Big Brain Academy. Y décimo puesto, The Simpsons Game. Casual pegan igual en toda la parte del mundo, o sea, no, tampoco es que sea solo en Europa. ¿Cuántos millones de unidades ha vendido Brain Training en Japón o New Super Mario Bros? O Pokémon. O Pokémon. O Wii Fit. Wii Fit aún es muy reciente, pero por un Pokémon, que no habrá título, no sé, habrá título más casual, no lo sé, a lo mejor sí, ¿no? Pero no habrá título así más raro, pongamos, que Pokémon. ¿Cuántos Pokémon se han vendido? Sí, hay Pokémon para todo, azul, rojo, verde, perla, diamante, malva. Hay de todo. Hombre, y cada uno vende 100 millones de unidades. Yo no entiendo. Falta el Pokémon Motenai. Pokémon Calasa. Yo quiero decir, hay una cosa. Es decir, hemos creado dos distinciones, casual y hardcore. Y realmente lo veo una distinción muy muy pobre. Y no creo que nos estamos perjudicando con esa división tan. Sí, tan yo creo que hemos empezado a hacer divisiones demasiado pronto. Cuando tú ves una película, no ves películas casual y películas hardcore. Hay películas infantiles, hay películas cómicas, hay películas... Hay una distinción un poco más rica. Hemos hecho una distinción muy muy brutal. Sí que las hay, Fran. O sea, la gente hace distinciones... hay mucha gente que hace distinciones tanto en películas como en música, ¿no? Hay música de supermercado, ¿no? Que te dirían tipo, pues no sé, Operación Triunfo. Sí, pero música tampoco lo tiene, ¿vale? Tan claro. Operación Triunfo, que es tipo, ya te digo, de supermercado. Hardcore. Y hay música, digamos, más... es música de toda 100 y hay música pues un poco más, digamos, nadie diría que los Rolling son un grupo de toda 100, ¿entiendes? ¿Es más comercial o menos comercial? Exactamente, ¿eh? Tú dices, no, comercial, incluso hay una estética comercial, y con las películas lo mismo, no te puedes ya comparar, no sé, ahora mismo te diría una película tipo Armageddon, ¿vale? O la última de Hulk, ¿vale? Con una obra maestra... La lista de Schindler. Casablanca. Sí, yo creo que en nuestro caso las dos cosas se pueden considerar igual de comerciales, tanto el hardcore como el casual. Escuchad, ¿no os parece que los dos términos son dos extremos, que no hay una escala de grises en medio para poder encajar pues muchos perfiles que hay, que no son ni hardcore ni son casual, que es una mezcla? Efectivamente. Pero es que yo creo que primero habría que tener claro lo que es hardcore y lo que es casual. Uy, creo que montaríamos los 20 Mary Podcast siguientes de la próxima temporada, solo con eso. El problema es que yo creo que uno, aquí el problema es que uno no excluye al otro. O sea, un hardcore puede ser casual en un... Por eso digo, que no hay un término intermedio. No. Pero muchas veces un casual no puede ser... Efectivamente, no un casual es bueno, complicado. Bueno, pero un casual puede llegar a ser un hardcore. Esto sí, pero claro. Realmente dentro de un jugador, digamos, no hardcore, dentro de un jugador habitual, yo no me considero hardcore, yo me considero un jugador habitual, cuando te enseñan un título de una jugabilidad directa, sencilla, X, también picas. O sea, picas porque te gusta, porque claro, está pensado para esto. ¿Entiendes? En cambio, a alguien que solo pica con esto, le pones algo más denso y se aburre. Si fuera en función de horas que metes en de juego cada día, yo creo que tú, Motenai, en cuanto a la Xbox 360, con 36.000 puntos ya, yo creo que podría ser perfectamente un hardcore, ¿eh? 38.000. Dios bueno, mío. Pero también hay que decir que se juega toda la porquería de estos que son 1.000 puntos gratis, ¿eh? esto es verdad, he jugado te acaba de hundir, te acaba de hundir. Afortunadamente, mi perfil es público y lo que hago... Lo podéis ver. Yo tengo 1.800 y cuando he visto el tuyo me he puesto casi a llorar, ¿no? Pero en fin, bueno. Otro tema importante que de aquí en adelante, ya os lo digo ahora para que a nadie le pille por sorpresa, aunque yo creo que lo estáis esperando, es el E3. Estamos calentando motores, estamos viendo muchas noticias en cuanto a lo que va a ocurrir en Los Ángeles en los tres días que creo que son de julio, 15, 16 y 17. Sergi, corrígeme. Sí, correcto. Vale, pues el E3 va a tener lugar en Los Ángeles y de ahí ya se están pues generando un montón de noticias, como que, por ejemplo, Microsoft podría estar preparando algo parecido al Home de PS3, de que el analista Patcher prevé una bajada de precio para Xbox 360 y que se va a anunciar en el E3. Yo... sé sé que es muy difícil ahora, a falta de unos cuantos días, medio mes, el poder hacer una quiniela, pero me gustaría preguntaros a cada uno qué esperáis de este evento y que me hagáis un poco de bruja Lola y adelantéis qué puede ser esa cosa que Nintendo tiene guardada, muy guardada, y que va a anunciar en este evento. Empezamos por ejemplo, por Ramón. Pues yo, Nintendo, pues creo que puede ser cierto eso que se rumorea de la nueva entrega de Kid Icarus. Porque se está rumoreando mucho, y en vista de que Nintendo ya ha explotado todas sus franquicias básicas, creo que va a recurrir a resucitar alguna antigua. O sea, ¿y tú crees que eso será tan importante como para anunciarlo meses antes? Hombre, eso es que Nintendo a día de hoy, visto el año pasado con Wii Fit, que a mucha gente le cantó, pero también llevó otras tantas decepciones, resucitar una franquicia así clásica suya, que hace años que no tocan y que tenía tantos aficionados en su época, puede ser importante para ellos. Y en cuanto al resto, ¿qué crees que va a pasar, por ejemplo, con Microsoft? ¿Habrá una bajada? ¿Los juegos que presentará, hay alguno que brillará con especial intensidad? Lo de la bajada lo doy casi por seguro. Si no es en el E3, será a finales de año posiblemente. Porque ya lleva varios años en el mercado de la consola y es lo de todas las generaciones. Poco a poco van bajando. Y sobre juegos, dado el secretismo que se lleva, me espero cualquier cosa. Pero seguramente tenga algún bombazo. Aún dieron una campanada hace poco con el Star Ocean 4, que anunciaron. De momento no se sabe nada de una versión de Play 3, que lo cual es muy importante para el mercado japonés y Microsoft allí. Y luego seguramente anuncien alguna sorpresa, pero tampoco creo que lo desvelen todo. Creo que dejarán parte de sus bazas para Leipzig en agosto y para el Tokyo Game Show en septiembre. Entonces iremos viendo un poco lo que puedan estar guardando, pero todavía no desvelarán todo. De lo conocido, de lo que ya se ha publicado, ¿cuál crees que será el título o los títulos estrella de este E3? De lo conocido, Sin duda, los Sims 2 IKEA. Juegazo. Esto es un insulto a Milara, Bueno, Sergi, ¿tú qué crees que va a pasar en el E3? ¿Cuáles serán los títulos estrella? ¿Qué crees que va a presentar? Yo pienso Forza 3. Forza 3. Yo pienso que sí, a mí no, los juegos de coches ni me van ni me vienen, ¿no? Pero pienso que esto será grande, sobre todo para los de Microsoft, ¿no? Después supongo que, yo imagino que Nintendo sacará otro controlador para que vendrá junto con un armario para que podamos guardarlos todos. Y no sé, algo... Lástima que el God of War 3 era un tráiler y no será jugable, porque dicen que no está en el punto de desarrollo que permita poder jugar. ¿Tú porque eres muy fan de God of War, ¿eh? No. Lástima, bueno, sí, claro, lástima desde mi punto de vista, y supongo que también será el de muchos oyentes. La lástima es lo de Duke Nukem Forever. Sí. Que este yo, qué raro que no aparezca. Es muy raro, porque mira que es muy raro que este juego se retrase o que dé falsas alarmas. Yo me esperaba este 3 verlo ya definitivamente y no lo van a sacar. Esto me destroza, ¿eh? Además, yo te quiero preguntar a ti, Sergi, especialmente porque vives mucho el tema de análisis económicos y cosas de estas. ¿Por qué crees que Activision, compañías como Activision, este E3 está siendo un poco calentito en ese sentido? Activision, por ejemplo, no va a estar presente en el E3. Y como Activision, alguna compañía más, ¿qué está pasando? Hombre, el E3 ya perdió mucha importancia hace un par de ediciones, ¿no? Y supongo que ahora... Es que las ferias son muy caras, ¿eh? No te lo puedes imaginar, ¿no? Los que hacemos ferias nos damos cuenta de que es en muy poco tiempo pagas muchísimo dinero, ¿no? Y realmente el retorno de la inversión es a veces inexistente, ¿no? Y aparte, pues bueno, oye, Activision anunció hace poco que se fusionaba con Vivendi, ¿no? Montaban el gran gigante, así que, oye, ya está bien. Ya habrán hecho lo suyo, no te preocupes. Fran, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Sobre el tema de la ausencia de la compañía, yo lo que he leído va en función de un aumento en el precio de coste de la feria. Es decir, porque ha tenido una serie de problemas la organización, y también creo que hay algún roce, digamos, de naturaleza política con el nuevo, digamos, cabeza de la organización que lo organiza el E3, así que podría ir en esa dirección. Sobre lo que espero del E3, a ver, sobre lo de Nintendo, yo lo de Kid Icarus, francamente no lo veo que vaya por ahí, porque eso es una cosa que realmente solo importará a los amantes bastante fan, fan hardcore. Es un juego de Nintendo que conoce, que tiene popularidad entre los que conocen bien la compañía y tienen más larga trayectoria con ella, pero es un juego que no, digamos que si aparece va a ser un regalo para los fans, no va a ser el gran bombazo mediático que se puede esperar de Nintendo a esa altura. Yo creo que será algo, lo que has comentado, Sergi, un poco en la línea de algún tipo de producto, algún tipo de servicio que, digamos, siga en esa escala de unir casual con hardcore y alcanzar ese nuevo mercado mágico que Nintendo parece que está alcanzando. Pero no sé qué naturaleza puede ser. Y sobre las demás compañías, tengo mucho interés en ver qué va a pasar con todos los rumores que han surgido sobre el tema de un mando al estilo de Wii, uh-huh, para alimentar a un tipo de juego similar a Wii Sport y a una serie de juegos que han aparecido a raíz del mando de la consola de Nintendo. Uh-huh. Tengo curiosidad por ver si hay algo de cierto en esto. Tengo curiosidad por saber qué van a hacer Microsoft y Sony para anularse entre ellos, porque seguramente tendrán una serie de anuncios que irán en la línea de atacarse mutuamente. ¿Y Forza 3 sí o no? Correcto. A ver, Fran, ¿Forza 3 sí o no? Sí, absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Ah, acuérdate, Sergi, que ya apareció en el, lo que, en el, digamos, en el leak de este que apareció de la compañía esta de publicidad. Ah, apareció, verdad, una serie, sí, de información, ¿te acuerdas? Es verdad. Aparecieron datos muy precisos de Forza y yo creo que Lo van a enseñar. Sí, seguro. Además, seguramente uno de los grandes juegos de Sony será Gran Turismo, como siempre, luego el último año, porque no aparece nunca. Y yo creo que va a ser un buen E3, que va a haber alguna sorpresa importante, y yo animo a los lectores a que mantengan el interés en la feria, porque creo que va a ser muy interesante. Y la cobertura que va a hacer Mary Station, como siempre ha hecho, será incluso mayor todavía, a través de vídeos y a través del Mary Podcast. Vamos a ver qué opina Joaquín. Bueno, yo creo que en referente al bombazo de... Es que tienes un montón, perdona, pero tienes un montón de preguntas encima de la mesa. Empieza por la que quieras. Venga, dale. Bueno, respecto al bombazo de la gran N, la verdad es que es difícil de adivinar, porque empresa más hermética que Nintendo no hay ninguna. Uh-huh. Yo apostaría por el Monster Hunter 3. Ya Capcom anunció hace un tiempo que iba a ser exclusivo de Wii, y después de que haya arrasado con todo con la versión PSP, yo creo que ahora podría ser un buen golpe por parte de Nintendo. Respecto a PlayStation 3, yo personalmente espero que ya se muestre algo del trabajo de ese nuevo proyecto del Team ICO. Uh-huh. Pues sí, teniendo en cuenta que se supone que lo están desarrollando después de terminar Shadow de Colossus, ya debería de haber al menos un vídeo, algo más cable. ¿Y qué más te dice la bola? Pues respecto a Xbox 360, ya se ha venido rumoreando lo de su propio home para contrarrestar al de Sony. No creo que estén muy dispuestos. Ellos tienen la supremacía en el online y no creo yo que esté muy dispuesto ahora a dejar que Sony se apunte ese tanto en su campo. Uh-huh. Pues, de todas formas, decir que eso del My Gamer Pass este que salió últimamente, ya confirmaron que había sido falso, era una tontería del foro 4chan. Vamos a escuchar la voz de Javier de Pascual, que está muy calladito. Que sí, es que ya después de todo lo dicho, un poco más se puede añadir. Venga, pero va, bueno, pues a ver, tu bola particular, ¿qué dice? ¿Qué espera del E3? ¿Nintendo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a haber una bajada de Xbox 360? Venga, va, ¿qué te dice? Bueno, a ver, para empezar, este E3 quizás sea bastante mejor que el del año pasado, pero todavía yo creo que le queda este añito para recuperarse respecto al esplendor pasado. A ver, Nintendo, yo vaticino, mi bola de cristal me dice que un nuevo Zelda se va a anunciar. Uh-huh. Hostia, un nuevo Zelda de más rompedor, en estética y en todo. Y luego, a nivel de Sony, espero que anuncien algún título nuevo, inédito, alguna nueva franquicia, porque ciertamente ya los números se pasan. Final Fantasy XIII, Killzone 2, no sé, Tekken 6... Bueno, pues espero que se anuncie algo nuevo. Uh-huh. Y a nivel de Microsoft, pues a lo mejor, además del Forza 3, que se muestre algo del Mass Effect 2, Y poco más. Bueno, no os preocupéis de todas formas, porque ya os he dicho antes que esto iba a ser simplemente una mirada por encima, muy por encima, de lo que va a representar este evento. Para muchos es más importante, para otros no tanto, ha dejado de serlo en detrimento de otros eventos importantes que se hacen a lo largo del año. Bueno, pues lo dejamos aquí en un punto y seguido, y en los próximos Medipodcast veréis cómo seguimos hablando del E3 y de datos reales de lo que se va confirmando y lo que no, lo que son rumores. Ah, me queda Gemma por opinar. Ah, bueno, perdón. Sí, no, tranquilo. Yo ¿tú cómo yo crees? Espero ¿qué mucho te dice tu bola? Espero mucho del E3, ¿eh? Espero que coja fuerza para seguir durante años. Pero bueno, básicamente yo le pido a los reyes pocas cosas. Una, pues ver al nuevo Kratos, a ver si está buenorro igual que ahora, ¿eh? A ver si ha mejorado algo, si le ha crecido el pelo, no sé. Que no somos superficiales, ¿eh? No, qué va. No, ni siquiera preguntamos cómo va a ser, yo qué sé, el título de Capcom. A ver, Gemma va a meter y disfrutar. Se verán, claro, se verán imágenes, ¿no? Pues bueno, veremos a ver cómo está. Lo que espero no es... Ella no va a decir si el modo cooperativo del Resident Evil 5 se podría confirmar, no, eso no. A ver qué músculos tiene el Kratos, es que... Compra el juego por la portada, como antes. Ay, sí, qué guapo. ¿Pero qué más? No, bueno, al ver algo más profundo, pues el Animal Crossing para Wii... Se ríe el otro, que lo digo en serio. Que es hardcore. Hombre, como profundo. Oye, que está hablando del Wii Yoga. Ya, bueno, eso no sé. Yo es que creo que acabaría tirando la tabla a hacer puñetas. Pero no, en serio, el Animal Crossing para Wii, tengo curiosidad, a ver qué pasa. Luego de Microsoft, bueno, pues a ver si sacan la Xbox 360 en colorines, por ejemplo, en diferentes colores, que estaría guay. Y para PlayStation 3, pues... No, pues para Sony, pues a ver si sacan algún mando nuevo de estos raros, ¿no? Que decían que estaban inventando más y tal. No. Estamos contentos banana, porque ya hay un Wiimote que sea de color rosa. Lo mejor de Nintendo. Y un mando de la Xbox azul, que lo he visto el otro día y estaba horrible, pero bueno. Claro, el problema es que los de Forbes escuchan esto y ya entonces empiezan a escribir. Claro. Bueno, ¿algo más? Ya, así ya por encima ya está bien. Ah, por cierto, ¿no saldrá un controlador en forma de tabla de skate? Para el algo había, ¿no? Sí, algo así. Sí, algo había. Sí, sí, sí. Bueno, no os preocupéis, que ya hablaremos de más cosas de E3 en los próximos Melipodcast. Ahora nos vamos a la siguiente sección, chicos. Nos hemos quedado ya sin tiempo en el debate. Análisis de la semana. Pues para esta semanita, en primer lugar, del Battlefield Bad Company. Cuidado, con Battlefield, que cuando suena el nombre Battlefield la gente se pone tensa. Cuidado. Análisis de mi colega y amigo Juan Porteiro Rives, última entrega de la saga, que como... Espera, un paréntesis. Juanchi, un abrazo, ¿eh? Vale, ya está. Pues como suele pasar, este tipo de juegos no dejan indiferente a nadie. En este caso interpretamos a un mercenario que no estaba muy contento con la paga oficial, ¿no? Mm. Y intenta encontrar una paga oficiosa, ¿no? Mm. Esto en el modo historia, porque a la jugabilidad legendaria, digamos, de online se le ha añadido un modo de campaña bastante espectacular, con gran libertad para el jugador. Mucha intensidad en los enfrentamientos, nos cuenta Juanchi, con la posibilidad de utilizar muchos vehículos, entornos destruibles, pero como siempre el modo estrella, el modo multijugador, los modos de juego, siempre el punto fuerte de este tipo de título, con hasta 24 jugadores simultáneos, ¿no? Es, como te decía, lo más importante de Battlefield. Pero no me has contado de qué va. Todo el mundo lo sabe. Bueno, ¿no? Ya, para aquel que no sepa que de qué va. Para venga. Aquel que no sepa, es un juego de acción y disparos. Y en el que nos enfrentamos uno o varios contra muchos malos, ¿no? Soportados por un motor que rinde muy bien, tanto en 360 como en PlayStation 3. Y es divertido, es trepidante, y le hemos puesto un 8, que significa que es muy bueno. Vale, pero te has adelantado porque yo quería que me dieras un poco las conclusiones de este título de Electronic Arts, aparte de que es fantástico y maravilloso. Pues básicamente tenemos un título de alta calidad técnica, o sea, han conseguido un título muy competente visualmente y también a nivel de auditivo, han añadido un modo campaña que es muy competente, podría ser mejorable, pero es bastante competente, tiene un montón de extras y por supuesto el online, ¿no? que es el punto, el corazón del juego. Desde luego la campaña se podría mejorar y también, pues digamos, algunos le echan de menos un modo cooperativo, pero en general creemos que le merece el 8 que le hemos puesto. Muy bien, pues nos pasamos de un gran juego que, por cierto, este sí que ha levantado mucho hype, lo digo porque después sabréis por qué digo esto del hype, y nos pasamos a un juego que tampoco digamos que es de los del montón. Oh, uno de esos sleepers, ¿no? Uno de esos que ya calladitos, pero que al final resultan ser un juegos tremendamente divertidos. Y que destacan. Del Everybody's Golf, que fue ya un título de lanzamiento para PSP, casi de lanzamiento para PSP, muy, muy competente. Aquí tenemos su segunda parte. Uh-huh. Es probablemente uno de los juegos de golf más accesibles para todo el mundo, no estamos hablando de Tiger Woods, ¿no? Pero al mismo tiempo es probablemente de los más divertidos. Que a nadie le engañe esta la estética que tiene, que esos personajes cabezones estilo manga y esos colores tan visuales. Uh-huh. Su jugabilidad es directa, eso viene del arcade. Aquí hay entretenimiento para mucho rato, unido a una alta calidad técnica en todos los sentidos, tanto los gráficos como la música. Un modo principal muy lineal, pero que engancha, siempre tienes ganas de ir progresando por la historia e ir desbloqueando nuevos campos. Tiene un modo multijugador para hasta 16 jugadores. Uh-huh. Lo que pasa es que no se puede jugar el multijugador en una sola consola. En un juego de este tipo, pues siempre sería de esperar que dos personas pudieran compartirla. ¿Por qué no? Porque no se requiere interactuar al mismo tiempo. Pero por lo pronto le hemos puesto un 8.5, que lo coloca a caballo entre el muy bueno y el excelente, que para mí es muy, muy justo. Y nos centramos ahora en un título para el cual también vamos a saludar, pues ni más ni menos, que a Pablo González Taboada. ¿Qué tal? Pues aquí estamos para hablar del último gran juego de Wii y que comente Mote qué le ha parecido. Aquí está, ¿no? La estrella de la semana, sin lugar a duda, y la estrella... porque ha salido es contemporáneo a Metal Gear Solid, pero claramente también se merecería ser la estrella del mes. Uh-huh. Super Smash Bros. Brawl es probablemente, después de la cobertura que le hemos dado en MediStation, creo que hay poco que añadir, además al análisis de Pablo. Aún así, por si hay gente que todavía no lo conoce, de qué va el juego, estamos hablando no de un clásico juego de lucha estilo Tekken o estilo Virtua Fighter, pero una mezcla entre un juego de lucha y un juego de estos de los party games, ¿no? Uh-huh. Es un sistema que funciona, Nintendo lo ha demostrado, lo sabemos, no se ha modificado mucho respecto al Melee. Uh-huh. Casi 40 luchadores únicos, venidos de toda la historia de Nintendo y además con algunas estrellas invitadas de otras compañías. Tropecientos modos de juego, 800 horas de diversión son lo que les espera a los usuarios que apuesten por este título. Creo que 4 jugadores simultáneos, si no me equivoco. Con toda seguridad estamos hablando de lo mejor, o casi de lo mejor, que tiene hoy la Wii junto a Mario Galaxy. Pero antes de que le des la nota, que vamos a hacer que por lo menos lo diga el mismo que se le ha puesto, ¿no? Que lo diga Pablo. Antes de que Pablo diga esto, me gustaría que él mismo nos comentara un poco las conclusiones que ha llegado al juego. Evidentemente, estamos ante uno de los grandes de este 2008, como fue, yo no sé si compararlo por entonces, Pablo, el Super Mario Galaxy. Sé que no es el mismo tipo de juego, sé que la calidad gráfica no alcanza el mismo nivel, pero sí que en cuanto a titulazo están ahí. Exactamente, Brawl a nivel de calidad de juego es impresionante. Tiene montones de cosas, como ha dicho Mote. Tiene infinidad de modos de juego. Tiene un modo de historia que dura 10 horas. Tiene modo online, lo tiene todo absolutamente. Uh-huh. Y tiene algunos fallos también, pero que es lo que lo ha alejado del 10, obra maestra, que es lo que se ha quejado mucha gente por el foro. ¿Cuáles son esos fallos, Pablo? Pues empezando por la cámara, que en los escenarios grandes se aleja demasiado y es muy, muy complicado ver bien el combate. También tiene algunos fallos a nivel técnico, pequeños errores gráficos que, bueno, están ahí, quieras o no están ahí. Uh-huh. Y en realidad poco más. Uh-huh. Hay un problema también con el tema del disco, que es de doble capa y la mitad de las Wiis no lo leen. Uh-huh. Pero ya están intentando arreglándolo, así que... Uh-huh. De todos modos, aquellos que comparan a Super Smash Bros. con Metal Gear Solid, decirles que es como comparar la casa de Bernard Alba con la casa de la pradera. O sea, no tiene nada, que son dos videojuegos y uno tiene un 10 y otro tiene un 9,5, pero no se pueden comparar entre sí. Bueno, claro, es que cada uno en su consola, ¿no? En su plataforma. Exacto, no, pero quiere decir que hay mucha gente que se dice, ¿por qué uno tiene un 10 y el otro 9,5? Oiga, no se pueden comparar. Cada uno tiene un título en su género y en su sitio y está... y está bien donde está. Bueno, pues Pablo, poco más que comentar en cuanto a este título de Nintendo. Yo no sé si nos queda algo que ver de la misma calidad en lo que nos queda de este 2008. Tendremos que esperar a E3 para poder saberlo, ¿no? Exactamente, ahora mismo para Wii en el horizonte no hay ningún título similar, o sea, ningún tipo de nivel, no hay ningún Mario, ningún Zelda, y Brawl a día de hoy es inalcanzable en cualquier aspecto. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. El kit del pod. Y en esta sección hablamos de... ¿Es malo el hype para los juegos? Exacto, esa es la pregunta, el kit de esta semana. Y tenemos respuestas. Bueno, como el por... kit de esta semana es otro que está publicado ahora mismo en la bueno, web. Bueno, claro, de la semana pasada, que es no... el que tratamos ahora. Perdón. Venga, perdonada. Isildur Brandon. Estamos ahí con los nombres, ¿eh? Muy bien currados. Dice, puede ser malo si tienes muchísimas esperanzas en que sea un gran juego y al final es un buen juego, pero no tanto como te esperabas. Por ejemplo, el Leer, dice él. Kratos94 dice, dependiendo para quién lo enfoquemos, el hype es malo para los consumidores, pues tras estar mucho tiempo viendo cosas del juego, no es lo que se espera. Pero para las compañías es bueno porque un juego normalito, que no despuntaría, pues puede lograr vender muchas copias. Kratos94, si tienes músculo, mándale un privado. Ay, por sí, el foro a Yelma. Una fotica, una fotico. Ahora que si lo del 94 es la fecha de nacimiento, déjalo. Shinsengumi. Shinsengumi dice. Si es otra medida, la mandas. Shinsengumi dice, solo es malo si afecta al desarrollo del juego. Por ejemplo, si la distribuidora hace mucho hype y crea presión a la desarrolladora para sacarlo antes de tiempo. Dice, entonces sí, es malo. Dice, pero mientras esto no pase, no me parece malo. Al fin y al cabo, si te pillas un juego solo por las notas altas y tal, dice, pues normal que te lleves chascos de vez en cuando. Cuando dice él que la mayoría de los análisis de casi todas las revistas tienen un 7 como nota base. Bueno, Ultimate Durant dice, a los juegos creo que sí les beneficia. Un juego que podría haber vendido poco y pasar desapercibido pasa a ser uno de los más vendidos por el hype. Después los usuarios se sienten decepcionados, pero después de haberse gastado ya el dinero y todos los juegos. Y por último, nos queda uno. Abuyayo dice, malísimo de la muerte. Les quita el dinero de la merienda y se los come con tomate. Esto parece más bien un comentario de Motenay. Sergi, ¿tú crees que es malo el hype para los juegos? No, no es malo. Es una estrategia comercial como otra. Está bien, lo hacemos malo nosotros. El hype en sí se utiliza en todas partes, en todos los sectores del consumo. ¿Quiénes somos nosotros? Los usuarios, porque vale. Primero nosotros, o sea, no la prensa, sino los usuarios, ¿no? Primero porque nos creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Lo cual no está muy bien. Y segundo, porque fomentamos nuestras expectativas a partir de lo que ellos dicen, lo que dicen pues jefes de producto, compañías, y claro, si después pues no cumplen lo prometido. Sí, no hagas ni digas esa famosa frase de lo prometido y lo esto. Que, bueno, permitidme decir que yo creo que el hype es bueno para los juegos porque te hace esperar un título con ansias. Lo que pasa es que luego puede ser que haya una cierta frustración, como pasó con Assassin's Creed, que bueno, puede ser un ejemplo de los más inmediatos que más se ha comentado en cuanto a que el hype no se correspondió con el juego, con el producto final. El hype es bueno, sí, como todas las cosas, con medida. No hay que darle mucho al hype y de lo que veas publicado, pues créete el 50%. Así luego llegarás al juego pues de una manera distinta, que muchas veces te ayuda a poder saborearlo mejor. Ramón, ¿tú qué crees? Pues eso, que en su justa medida está bien, pero el problema del hype es que en el fondo sí que daña un poco, porque si un juego normalillo, mismamente el mismo juego normalillo, si llegas sin hacer ruido, lo aprecias más porque te llevas una sorpresa de, ah, no está malo, está bastante bien. En cambio, si te esperas maravillas de él y solo es normalillo, te llevas una decisión demasiado grande. Javier. Bueno, diré solamente dos palabras, ¿vale? Y me vais a entender todos. Dick Raymond. Dick Raymond. ¿Por qué siempre es tan singular, Javier? ¿Verdad? Es que soy tan único e irrepetible. Ay, ¿cómo estamos? Otra hoy, flor que se echa, Javier, hoy. ¿Cómo estás? Bueno. Y con esta modestia que le acompaña y aprovechando que hoy se siente muy, muy, sí, muy humano. Con eso de que va a hacer la próxima sección, se ha crecido. Exacto, exacto. Sí. Patéticos humanos. Joaquín, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que depende del juego. O sea, tú puedes inflar de high un título como Grand Theft Auto 4 y, o Metal Gear Solid 4 y siempre te acabará cumpliendo las expectativas. Fran. Bueno, el hype realmente no es más que un, digamos, es marketing normal amplificado por la caja de resonancia que es Internet y los foros. Es decir, tenemos acceso a mucha información y entre nosotros mismos nos masificamos muchas veces lo que tenemos con nuestras propias expectativas. Y algunas veces, digamos, la información que nos llega es claramente positiva y lo suficientemente vaga como para que nosotros podamos imaginarnos qué juego es el que nos van a ofrecer, porque dicen un juego maravilloso, pero ¿un juego maravilloso en qué sentido? Gemma. Mira, yo creo que el hype es como cuando uno tiene novia o novio, ¿eh? Que al principio, es verdad, al principio todo es muy bonito, no ves los defectos, estás esperando pues que llegue el gran momento, el gran beso o el gran, pues eso. Y luego en realidad, pues cuando llevas ya un tiempo con esa persona, acabas empezando a verle los defectos, te aburre, te cansa, etcétera. Yo creo que el hype no es malo porque empezamos a disfrutar el juego antes de hora. Lo que pasa es que no hace falta fliparse. Vamos a leer, vamos a informarnos, vamos a ver y vamos a coger una valoración objetiva, sin tanto hype. Pero que es bueno, a mí me gusta. ¿Sabes que se ha montado o se ha creado mucho hype en esa cena que tienes a medias con Nacho? A ver, cena a medias no, es una apuesta. Bueno, pero acabaréis cenando. Lo que pasa es que la diferencia es quién paga. Claro. Hombre, eso cambia mucho, ¿eh? Podemos ir a una marisquería o podemos ir a McDonald's. Exacto. Bueno, venga, vamos a que Javier de Pascual se crezca una vez más y nos cuente los lanzamientos de la semana. Estate atento a... Y sí, ahora es tu oportunidad, ahora puedes tener todo el micro para ti, porque... Mi minuto de gloria, José. Javier, bueno, minuto. Yo esperándolo desde el 87, allí cuando nací. Bueno, déjalo. Vamos con esta semana que... Sí, bueno, más bien poco esta semana. Tenemos para PlayStation 3 el Quiz TV, el Bus, que se estrena en PlayStation 3 con muchas posibilidades en PlayStation Network y sobre y todo los controladores, etcétera, etcétera. Y esos mandos wireless, esos mandos wireless, efectivamente. ¿Se venderán por separado? Es la pregunta que yo me hago. Por ahora no. Vale, por ahora no, pues esperaremos. Y también nos queda el Ferrari Challenge Trofeo Pirelli para PlayStation 3, 360 y Wii. Y la próxima semana ya nos contará los lanzamientos, espero que Enrique, y si no, vuelves a hacerlos tú. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta, Javier, es que hay una dirección donde hay que hacer la compra de los juegos que estamos siempre mencionando y que podéis ver en medistation.com. ¿Cuál es esa dirección? Es tienda.medistation.com. ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien lo has hecho, gracias, Javier! Gracias. Venga, pues lo tendremos en cuenta, pasas a la siguiente fase. Evento especial. A nadie se le escapa, si ha seguido en los últimos días las noticias de MediStation.com, que ha tenido lugar este fin de semana un evento importantísimo, sobre todo para los seguidores tanto del WoW como del StarCraft, como de aquellos rumores que habían de un posible título que ahora comentaremos con Sergi Blan. Bueno, tuvo lugar este fin de semana la Worldwide Invitational de Blizzard, en la cual se ha destapado un juego que para muchos les ha pillado de sorpresa, para otros no tanto porque habían oído rumores. Ese juego lo puedes decir tú ya, Sergi. Diablo 3. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de este evento? Centrado en las tres grandes franquicias de Blizzard, se decía que el gran anuncio podía ser Diablo 3 o un proyecto que ellos que se había filtrado como Hydra. Al final pues ha vencido Diablo 3. A mí personalmente en Blizzard, cuando yo estuve en Los Ángeles, se me dijo que no podían decir que estuvieran trabajando en la franquicia de Diablo, pero que esperaban revisitarla en un futuro próximo. Y aquí está, ¿no? Tenemos Diablo 3, tendremos Diablo 3 próximamente en nuestras manos y es una gran noticia, ¿no? Sí, pero cuidado con eso. También hay que decir que Diablo 3 llegará a PC a lo largo de los próximos años, ¿eh? Que no será para finales de este año. Sí, no, claro, está claro, ¿no? Pero para mí, siendo un jugador al que yo, por ejemplo, al que más horas le he dedicado, al juego que más horas le he dedicado ha sido a StarCraft 1 y a Diablo 2, para mí esto es un gran anuncio. Es de lo mejor que podían decirme. Si queréis ver fotos de lo que ha sido el evento de Blizzard, lo podéis ver perfectamente en playstation.com, porque hay un montón de screenshots de algunos juegos y también, por supuesto, del evento. En cuanto a las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, se ha descartado que el juego salga, Diablo 3, para estas dos plataformas. Por lo menos de momento. De momento. Así que, no sé, si quieres decir algo más, si no, esperamos a que Enrique la próxima semana nos diga el que ha ido allí y que precisamente no ha podido estar en este Merry Podcast porque estaba en ese evento. Si quieres decir o comentar algo más. Solo que me ha sorprendido que Blizzard haya conservado la perspectiva isométrica. Me esperaba algo distinto, pero a fin de cuentas Blizzard siempre se ha caracterizado por ser una compañía que lo que ha hecho mejor es coger lo de los demás juegos y reunirlo en un solo producto para potenciarlo, ¿no? O sea, no me sorprende que no se haya innovado en cierto sentido, pero me esperaba un cambio para Diablo 3, ¿no? Uh-huh. Veo que siguen fieles a la estética original, a la perspectiva original. Incluso hay muchos poderes en los trailers que se ha visto, tanto el trailer in-game como las fotos, se ve que se han conservado los poderes. Y sinceramente yo ha sido verlo y decir, yo lo quiero, pero ya. Merry Podcast, el podcast de Merry Station. Sin la presencia de Nacho Ortiz, sin Enrique García, que son habituales de este Merry Podcast, hemos llegado al final, eso sí, mandándoles un abrazo y un saludo y esperando que estén aquí siempre. Parece que os perseguís un poco como el perro y el gato, ¿eh? Nacho y tú, Sergi. Cuando está Nacho, no estás tú. Y cuando estás tú, no está Nacho. ¿Os habéis pactado algo aquí o qué? Yo, pobre de mí, soy un humilde redactor que le convocan cuando le convocan. Y si no vengo es porque no quieren. Yo nada más. No habéis podido coincidir, no seas malo. Venga, va, a ver si la próxima, el Merry Podcast 19, estáis los dos. Venga. De momento vamos a saludar y dar las gracias a la gente que ha hecho posible este Merry Podcast en este primer día del mes de julio, que se acercan ya las vacaciones para muchos, o incluso ya directamente alguien nos está escuchando de vacaciones, el primer día de vacaciones. En cualquier caso, Sergi Blanc Motenay, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme, gracias a todos por escucharme. Ramón Méndez, exactamente lo mismo, muchas gracias. Nada, es un placer estar con vosotros. Uy, ¿dónde te has metido? ¿En una caverna? ¡No! ¡No, no! Fran Serrano, muchas gracias. Gracias, ha sido como siempre un placer. Joaquín, muchos pellizcos y hasta la próxima semana. Un saludo, hasta la semana que viene y que soy bueno. Javier de Pascual, ¿podrás salir de casa? Te has quedado más ancho que alto, no lo digo por eso. No, tranquilos, un abrazo, me quiero mucho. Gracias, Javier. Y gracias también a Gemma por estar aquí conmigo y darme siempre el soporte que uno necesita, José de la Fuente, necesita para hacer este Merry Podcast sí, cada semana. A veces te tengo que aguantar mucho, ¿eh? Pero bueno, que es un placer, como siempre, estar aquí. Esa cena. Ya os contaré. Merry Podcast, el podcast de Merry Station.